sei romantica, amati un po' rivivere. Buenas tardes, románticos. Comienza un nuevo programa, el número 15 para ser más exacto, de este espacio, Tarde Romanticona, donde pretendo que escuches la música que te haga soñar, que oigas en mi voz la poesía de los oyentes de este espacio que la quieren compartir contigo y, por supuesto, donde pretendo que te quedes conmigo este rato, esta hora, para que disfrutes de tus propios recuerdos. Malato di poesia e voglio bene a te perché vamos a comenzar. Pues la canción ya está sonando por ahí, de esa voz increíble que nos ha dejado hace unos días. Y qué mejor homenaje que en este espacio para esa romántica, para Whitney Houston, que pasó una vida personal bastante desagradable. Bueno, pero quiero que comencemos con este tema que se hizo famoso en la película del guardaespaldas y que siempre recuerdo a mis radioyentes que fue creado por la cantautora del country, Dolly Parton, pero que ella le supo dar una personalidad como todas las canciones que podía pues expresar y en las que tocaba prácticamente pues eran un éxito, y como pasó con este tema que pondremos al final, como no, también que quiero que escuchéis una canción a capela de esta voz inigualable de Whitney Houston. Bueno, vamos a comenzar ya a escucharla. Bittersweet memories, that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. And I will always love you. I will always love you. después de escuchar esta impresionante voz de Whitney Houston, que como os he dicho, nos despediremos con una canción de ella a capela, sin ningún tipo de instrumento, porque alguien que tiene una voz como ella, pues no necesita casi ninguna música que la acompañe. Bueno, vamos ahora también a escuchar el Hotel California, ese precioso tema de Eagle, y que nos lo ha pedido Alejandro desde el centro de Sevilla. Bueno, pues Alejandro, para ti, y que lo disfrutes. Thank you. se vivía tuvo que ser. Recuerda que estás en la sintonía de Onda Sevilla Radio en el 106.2 de la frecuencia modulada, y si nos escuchas a través de internet en las www.ondasevillaradio.com. No te olvides de la emisora de tu tierra, de la emisora de Sevilla. Sevilla tuvo que ser. Bueno, y de la voz de Whitney Houston no podíamos olvidarnos de esta gran voz que sigue con nosotros, de Celine Dion, que nos va a cantar El poder del amor, y que se lo quiero dedicar a tres mujeres, tres fans que siguen constantemente este programa, a las cuales les quiero dar las gracias, porque además de apoyar a quien os habla, no se pierden uno, lo cual les agradezco, y por eso las quiero un montón, que son Mariloli, Consuelo y Pili. Va por ellas, El poder del amor, Celine Dion. Dos islas que se buscan entre la niebla. Que nos mandan amigos y amigas de esta radio, y que te invito a ello también para que tú lo hagas, mandándolo a un correo electrónico que se llama tarderomantica@gmail.com, y si no, lo puedes poner en el Facebook, donde tenemos un grupo, como todos los programas que te comento, que se llama Tarde Romanticona. Ahí lo puedes insertar también. Vamos ahora en este momento a leeros uno que nos ha mandado Gracia Martínez, y que es un poema que habla de eso que las mujeres entendéis cuando tenéis a alguien que está dentro de vosotras y está empezando a nacer. Y dice así: tú, pequeño ser, estás creciendo dentro de mí, dándome una nueva dimensión. Por las noches ya me despiertas con tu suave golpeteo a las puertas de mi casa más secreta. Hablamos sin palabras y luego te arrullo con el correr de mi sangre y los latidos de mi corazón. Sientes los pájaros antes que yo y tu vida rebulle contenta como la colita de un perro en la mañana. Eres mi pequeño habitante con el que vivo frente a frente y yo soy tu saco amniótico, diminuta humanidad sin seso al que a veces imagino mujer y otras hombre, al que quiero sin ver y conozco sin conocer, nutriéndole y esperando el momento de nuestra cita. Bueno, pues vamos a seguir con esa música que me gusta, que nos acompañe durante esta hora, en este espacio de tarde romanticona. Vamos con ese también inimitable voz personal de Demi Russo, desde los recuerdos hasta los recuerdos. Mejor forma de combatir la soledad, que en muchas ocasiones cuando estás en una pareja y ese amor a veces no es tan amor como aparenta y eso supone pues encadenarse a algo o a alguien con quien ya no deseas estar. Vamos a escuchar esta canción de Ángela Carrasco y Camilo VI, Corazón Encadenado. Mírame a la cara y hablaremos. Ahora tengo prisa. No me dejes con la duda, esa irónica sonrisa. ¿Qué te pasa a ti que te ve tan sumisa? ¿De qué me hablas? ¿De qué me acusas? Si no hay cadena. esquinas entre tú y yo. Siento yo. Pero cuando, ¿cómo y dónde? Cuando en la calle alguien te sonríe y tú correspondes. Solo vives para ti nada más. No es cierto lo que dices, hago lo que tú me exiges. Cuando se ama no se exige, no lo olvides. Corazón encadenado en la cárcel de tu amor. ¿De qué me hablas? ¿De qué me acusas? Si no hay cadenas entre tú y yo. Siento yo. Pero cuando, ¿cómo y dónde? Cuando en la calle alguien te sonríe y tú bueno, pues eso, que no puede encadenarse en la cárcel del amor, considerar el amor una cárcel, por favor. Mal asunto. Vamos ahora a oír ese tema de lo que estaba comentando al principio sobre la soledad. Esa soledad que, bueno, pues si somos capaces de que una canción como esta, que tiene ya unos añitos, cantada por Westlife, Soledad, para que esa soledad no exista. Bueno, al menos eso es lo que yo intento en este espacio, en este programa, que durante este rato no te encuentres solo o sola en ningún momento. Vamos a escucharla. Este tema para leeros una de las poesías que nos ha mandado Begoña Pedruelo, a la cual le agradecemos desde aquí que siga este espacio y además nos ayude mandando esas poesías tan bonitas que ella hace. Y se titula Te amo tanto. Y dice así: Te amo tanto que mi pluma se ha convertido en una daga. Las palabras son gotas de mi sangre que caen sobre una hoja de papel, formando frases de mal puro amor, siendo en sí misma parte de mi alma. Te amo tanto que mis lágrimas son más cristalinas, más puras, son reales. David, te amo tanto que el miedo a dejar de soñar se ha convertido en el miedo de que no estés junto a mí. Recuerda que estás en la sintonía de Onda Sevilla Radio en el 106.2 de la frecuencia modulada, y si nos escuchas a través de internet en las www.ondasevillaradio.com. No te olvides de la emisora de tu tierra, de la emisora de Sevilla. Sevilla, tu Ya estamos aquí con Billys, con esos hermanos que casi ninguna tarde romanticona pueden faltar. Vamos a escuchar esta canción de Yavin, una de las canciones que hicieron, pues, de su exitosa historia musical, la importancia que le corresponde a alguien que cantan con ese tipo de voz. Silent night. my déjà vu. Sweet déjà vu. A veces el amor que comienza con una temprana edad conociéndose y luego el amor pues persiste, te casa y así durante más de 30 años, hoy en día, ¿no? Con lo que la sociedad va evolucionando en ese sentido, pues es difícil y mantenerse en ese amor lo es aún más. Por eso esta canción que viene a continuación se la quiero dedicar a una pareja que cumplen todo lo que yo estoy diciendo, muy enamorados y siguen ahí luchando porque ese amor jamás se pierda, y se la quiero dedicar a Pedro y María Ángeles, cómo no, y cómo sé que su hija Ángela está con ellos escuchando esta canción, cómo no se lo voy a dedicar, pues a uno de los dos frutos de ese amor, Ángela, y también un recuerdo muy especial para su hijo Pedro, que anda por ahí lejos, pero bueno, a esa familia que quiero yo tanto, de aquí de Sevilla. Aquí tenéis Julio Iglesias, 16 años. Vamos a escucharlo. Comenzaba a llover. Tú llevabas un paraguas, yo tomé tu brazo y me cobijé. Comenzamos a reír. Caminamos sin saber. Nunca mi amor olvidaré. Cuando por primera vez yo te besé. Nunca mi amor olvidaré. Todo el mundo de ilusión de nuestro ayer. Nunca olvidaré las horas que pasamos juntos en aquel café. La emoción que yo sentí al acariciar tu piel. Tú tenías 15 años, yo no había cumplido aún los 16. Desde entonces soy feliz. Tal y como lo soñé. Pasamos juntos en aquel café. La emoción que yo sentí al acariciar tu piel. Tú tenías 15 años, yo no había cumplido aún los 16. Desde entonces soy feliz, tal y como lo soñé. Preciosa, preciosa canción, como no podía ser de otra manera. Voy a leeros un poema que nos manda Mari Carmen desde Fuenlabrada, a la cual le quiero dar también las gracias porque siempre comparte sus letras aquí con esta radio y además nos sigue todos los domingos, como todos aquellos que que nos seguís, que os lo quiero agradecer profundamente. A veces, como estaba contando la canción, ¿no?, lo de los 15 años, pues ella se lo quiere dedicar a su hija Judith, que tiene esa edad, y le dedica y le titula esta poesía, que dice así: caminas por la calle indiferente a las miradas de mujer el cuerpo, de niña el alma. Tu cara de muñeca, tu cuerpo de primavera, descubre el amor en tu corazón por vez primera. Todo es maravilloso, todo alegría, ignorando los otoños que han de pasar por tu vida. Sueñas con tu chico amado, el que nunca te dejará, quien te promete amor eterno y eterna felicidad. Pero de repente, casi sin querer, se marcha aquella niña, nace la mujer. La vida es más monótona, se recorta la ilusión. Los sueños ya no son reales y se endurece el corazón. Después de escuchar el Divo, vamos ahora con este dueto de Beatriz Luengo y Pablo Puyol, que nos lo ha pedido Tamara. Tamara, que nos escucha desde bien lejos, ¿eh? Nos escucha desde Perú. Como luego también leeré una poesía de un amigo que nos escucha desde allí. Y agradecimiento a todos aquellos que nos escuchan desde el otro lado del Atlántico a través de internet. Vamos a escuchar esta canción que se titula Me faltas tú. Ahora que me despierto entre sudor y viento, bailo en el silencio al compás del tiempo. Escribo en mi vida corazones sin dueño. Porque me faltas tú. Son palabras tatuadas en mi alma, como brazos que siempre me abrazan. Como espinas de fuego me queman y abrazan. De menos tu boca cerca de mi boca, como arena y agua. bueno, porque me faltas tú el título de esta canción, pero yo sé que tú no estás faltando y que sigues en este espacio, en esta tarde romanticona. A veces hay canciones y hay melodías que no, que nos transportan, pues sobre todo, como he dicho al principio del programa, a recuerdos, y esos recuerdos espero que sean bonitos, que es lo que yo pretendo en este espacio, que lo pases bien, que lo pases, pues eso, una tarde romántica. Le quiero dedicar esta canción especialmente a una amiga de este programa, de esta radio, que nos sigue desde Sevilla capital, desde la zona de Puerta Osorio, a Pepi, y te la dedicamos desde este espacio, desde este programa, y se titula Hay una melodía, de Eros Ramazzotti. Y darle voz a uno sé, pero está ahí. Y darle luz a uno sé, dulce amor mío, no te atormentes más por mí. Sabes que yo casi llegué a morir por ti. Y si ahora me voy, no me preguntes el por qué. Hay una melodía que explicará lo que es eso que expresar. Todo lo que quiera vivir, lo que no sabes tú. Y ya y este tema especial que va a sonar ahora, quiero dedicarlo pues a todos los radioyentes de este programa, de este espacio, y porque es una de las canciones eternas, esa bámbola. Para ti yo soy solamente una bámbola, con quien juegas tú, con quien juegas tú, solamente una bámbola. No te acuerdas cuando lloro, cuando estoy muy triste y sola, pues solo piensas en ti. No, muchacho, no. No, muchacho, no, de mi amor no te rías más. No es un juego más, esto se acabó, no mereces mi corazón. Te prometo firmemente que no volverás a verme, no. Ya no te quiero más. Oh, yo soy con quien juegas tú. Para ti yo soy. Sevilla tuvo que ser. Recuerda que estás en la sintonía de Onda Sevilla Radio en el 106.2 de la frecuencia modulada. Y si nos escuchas a través de internet en las www.ondasevillaradio.com. No te olvides de la emisora de tu tierra, de la emisora de Sevilla. Sevilla tuvo que ser. Seguimos leyendo el poema, el último poema de hoy, que nos lo manda Pedro Miguel, y dice así: Mensaje de amor es el título. No existe sonrisa de mujer que no merezca un verso, ni boca bella que sonría y no merezca un beso. No existe un solo beso que no sea capaz de despertar una pasión, ni tampoco una pasión que no conquiste un corazón. Si sonríes, yo te escribo, y si escribo, yo te beso, y si dejas que te besen, dejaré sembrado para siempre en tu piel apasionada mi árbol de pasión. Bueno, pues os dije que nos despediríamos de este programa, que ya se está acabando, con una voz, la de Whitney Houston, y cómo va a cantarnos, pues a capela, una de sus versiones de ese preciosa, de ese precioso tema de "How Will I Know", como yo te conoceré, que quiero que escuchéis y que no nos tenemos que sorprender con esa voz, que casi ningún instrumento que la acompañe, con lo que más le gustaba a ella, el gospel, ¿no? Esa canción religiosa, y prácticamente lo realiza en este tema. Bueno, pues me despido de ti y recordarte que estaré en el mismo sitio y a la misma hora, que es donde yo espero que vengas a este espacio de tarde romanticona. Hasta la próxima semana. Looks into my eyes, takes me to the clouds above. Mm-hmm. Oh, I lose control, can't seem to get enough. Uh-huh. When I wake from dreaming, tell me, is it really love? Ooh, how will I know? Don't trust your feelings. How will I know? How will I know? Love can be deceiving. How will I know? How will I know if he really loves me? I say a prayer with every heartbeat. I fall in love whenever we meet. I'm asking you, 'cause you know about these things. How will I know if he's thinking of? Try the phone, but I'm too shy. Can't speak. Falling in love is so bittersweet. This love is strong. Why do I feel weak? Oh, wake me. I'm shaking. I wish I had you near me now. Uh-huh. Say there's no mistaking. What I feel is really love. Who tell me? Oh, tell me. How will I know? Trust your feelings.